Anester Anderson. Estamos aquí en Argentina en el marco del Foro Nacional, del quinto Foro Nacional de Educación, y queríamos no dejar pasar la oportunidad de reflexionar un poco sobre los tiempos actuales que estamos atravesando en Latinoamérica, ¿no? Hace ya varios años que se viene elaborando un pensamiento, una reflexión y sobre todo una práctica a partir de lo que se llama un nuevo cambio de época, ¿no? que se vive en el continente, sobre todo a partir de lo que fueron las luchas antineoliberales de fines del siglo pasado, principios de este siglo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales elementos que ha dejado esa resistencia neoliberal y que se han podido traducir en este nuevo cambio de época o en esta nueva etapa que estamos viviendo hoy en América Latina? Pues efectivamente es un como gran momento, ¿no? Como gran ventana que se ha abierto de luchas que solo comenzaron a finales del siglo pasado. Para mí la primera así lucha fuerte, definitiva, en contra del sistema fue la de los zapatistas, porque no solamente se planteaba como antineoliberal, sino que estaba proponiendo otra forma de vida. Entonces ya estaba apuntando hacia una refundación, si se quiere, ¿no?, de la vida en sociedad. De ahí, todo lo que ocurre después en el continente es algo muy, pues, extraño, en el sentido de que se parece mucho al zapatismo, y a veces ni siquiera se conocía el zapatismo en algunos lugares, no estaban conectados y sin embargo estaban planteando cosas muy similares, porque creo que la virtud que tuvo el zapatismo en ese sentido es que marca justo esos límites de posibilidad del capitalismo. O sea, ya no era posible más seguir la vida en esos términos. Y entonces, bueno, eso en todos los pueblos lo están marcando en todos los lugares. El neoliberalismo se hizo mucho más duro a partir de entonces. O sea, ya los 90s, y justo con estas emergencias, empiezan a transitar hacia esto que yo señalo mucho: se cambia el eje organizativo del capitalismo global, del mercado, hacia lo militar, ¿no?, hacia lo territorial militar. O sea, hay un traslado, porque el mercado no estaba pudiendo solo. El mercado había impuesto muchas reglas nuevas, había logrado muchísimas cosas, pero había cosas que no podía lograr ya, porque había realmente mucha resistencia. Entonces, por ejemplo, expropiaciones o privatizaciones petroleras en algunos casos, mineras en otros. O sea, esos que eran como los bastiones de los pueblos, ¿no?, simbólicamente o patrimonialmente. Entonces, en México, por ejemplo, se hace todo un proceso de privatizaciones, pero amplísimo, porque ahí el Estado era muy grande. Amplísimo, pero cuando se llega a lo energético se detiene porque no hubo manera de pasar. Ahí se levantó el pueblo, ¿no? Así va ocurriendo en los diferentes lugares. Una de las cosas muy importantes es que lo que no logran hacer es o no completamente como ellos querían, es la apropiación del territorio, ¿no?, la refuncionalización del territorio para usos, pues digamos, adaptados a un mercado mundial nuevo, ¿no?, a un mercado mundial en una fase nueva, y que requiere saquear todo absolutamente, o sea, extraer todo de los territorios, todo aquello que pueda ser útil, no solo hoy, sino de hoy, mañana, que pueda de algún modo ser disputado en la competencia, que pueda ser protegido por los pueblos. Entonces hay una intensidad saqueadora hoy que no había antes, y eso no puede pasar simplemente con el mercado. Entonces allí creo que Algo muy importante es que este paso de endurecimiento, este paso hacia lo militar como eje ordenador, coincide con una convicción de los pueblos de que, bueno, ya basta, ahora sí ya, ¿no? Ahora sí la guerra nos está llegando a los lugares donde ya no lo podemos permitir porque está poniendo en riesgo la vida misma. Y bueno, esos levantamientos son los que estamos presenciando hoy en día, que por supuesto tienen sus ciclos cortos, ¿no? Altas, bajas, se organizan, son reprimidos, se desorganizan, se desmantelan, se vuelven a constituir. Pero si los miramos con una perspectiva como de mediano plazo, pues no están haciendo más que empezar a construir ese otro futuro, esa otra vida, ese otro modo de vivir en el que estamos pensando todos aquellos que nos damos cuenta que el capitalismo ya no va, que el capitalismo ya solo destruye. Y ahora, el movimiento sin tierra en esta disputa que se da a nivel territorial ha sido una referencia en cuanto a pensar otra forma de producción, otra forma de organización del territorio, otra forma de entender la economía, ¿no? Sobre todo a partir de las cooperativas de producción agropecuaria. ¿Cuáles han sido los recorridos de esas experiencias y sobre qué elementos se han ido apuntalando para que hoy sean, digamos, una realidad y referencia para el resto de los movimientos sociales de América? Bueno, el movimiento sin tierra tiene en los últimos 10 años actualizado la metodología de organización de la producción, principalmente a partir de las familias que ya llegaron a la tierra, ¿no? Após la conquista de la tierra por la lucha, se necesita construir una nueva base para un sistema donde las personas y la naturaleza también sea considerada, antes de todo, un bien, un patrimonio de la humanidad. Y con eso, el movimiento Sin Tierra comienza a construir un proyecto que llaman Proyecto Camponés, de la agricultura camponesa, que es un proyecto que va al encuentro del modelo de agronegocio. El modelo del agronegocio de explotación, principalmente, no piensa en la tierra, apenas en crear condiciones de la tierra para que la produzca más. Si es necesario, por colocar más veneno, va a colocar, por colocar agroquímicos, cada vez más productos químicos, matando la tierra y no proporcionando que la tierra permanezca viva. Con eso, MST se organiza en las cooperativas y articula la producción para que las familias produzcan de forma alternativa a ese sistema, produzcan de forma agroecológica, sin necesario utilizar el pacote de químicos, insumos que son vendidos por la industria del agronegocio. Entonces, con eso, dentro de esta nueva situación que está puesta en la sociedad, donde las personas también están cuestionando el sistema como un todo, también se hace necesario construir experiencias prácticas. La experiencia práctica que tenemos es la construcción de cooperativas agroecológicas. Esas cooperativas organizan desde las semillas, la producción de las semillas, hasta el procesamiento de la producción y la comercialización. Y cabe resaltar también que la comercialización de productos no atiende a la burguesía, porque hay una contradicción muy seria. Si producir alimentos saludables, se vende a la burguesía, a los ricos, a los que están nos matando. Entonces, en Brasil, con una política pública de alimentación, se entregan en cestas para las familias de la periferia, a través de programas públicos, la producción agroecológica producida en asentamientos de una forma diferente. También se entregan la producción a las escuelas para alimentación del chicos, del estudiantes, en restaurantes universitarios también. Entonces, con eso, con esos elementos, el MST va construyendo un proyecto que va a ser paralelo a ese proyecto del agronegocio y de la explotación simplemente de la tierra. Hablábamos hace un rato, Anester, de la importancia que tiene que los movimientos sociales vayan construyendo sus propias alternativas, sus propios caminos, en el marco de una disputa más global, ¿no? Contra el imperialismo, contra el sistema capitalista. En ese sentido, ¿qué balance o qué reflexión te lleva a hacer los procesos constituyentes que se han dado en América Latina? ¿Cómo desde los movimientos sociales se ha avanzado, digamos, en la construcción de diferentes marcos constitucionales para que puedan avanzar estas propuestas, estas alternativas de los movimientos populares? Sabemos que hubo procesos constituyentes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. ¿Qué reflexión te merecen esas experiencias? Bueno, fueron importantísimas porque además procesos constituyentes promovidos por los pueblos después de un largo periodo en el que habían asumido pactos sociales hechos muchos años antes, ¿no? Cuando las independencias, y entonces que no pertenecían realmente a las dinámicas de movilización, de avance de los pueblos en los últimos tiempos. El constituyente fue un punto de llegada, pero fue también un punto de partida. Era espacio de tejer, de trabajar posibilidades. Y una de las cosas muy importantes es que justo en el momento en que estamos presenciando cómo el capitalismo nos lleva a una catástrofe no solamente social, sino ecológica en el sentido general, o sea, que está realmente en un proceso irreversible de destrucción de la naturaleza, de la vida. Los pueblos en los procesos constituyentes, por lo menos en dos, en el de Ecuador y en el de Bolivia, reconocen las relaciones de poder entre especies. E intentan deconstruirlas, ¿no? Intentan adoptar un punto de vista crítico frente a ello, proponiendo en el extremo, digamos, más avanzado quizá, reconocer los derechos de la naturaleza. No deja de ser un reconocimiento de derechos liberal, pero reconocer derechos de la naturaleza al mismo nivel que los derechos de la humanidad, a mí me parece un avance, un logro grandísimo. ¿En qué sentido? No quiere decir que eso cambie necesariamente la realidad de un día para otro, pero sí quiere decir que se coloca en el imaginario, ¿no? En el horizonte utópico ya hay un punto más allá de lo que habíamos logrado anteriormente, a partir del cual se puede trabajar en esa refundación. En una refundación que a lo mejor ya no desde una perspectiva liberal, sino de otra. O sea, una vez que lleguemos a la conclusión de que a lo mejor no son derechos, sino es nuestra soberanía, la soberanía de nuestros procesos de vida, la autonomía, la autodeterminación. Esto que tanto hablaba el presidente Chávez en Venezuela también, sin necesariamente tener este elemento dentro de las constituciones, pero él insistía tanto en la autoorganización. Entonces decía, sin autoorganización no hay ningún proceso de transformación, es el poder popular el que tiene que hacer el proceso de transformación. Y esta combinación de poder popular, ¿no?, autoorganización del pueblo y creación de, podríamos decir, autosustentabilidad, autonomía en algunos casos, se dicen, los zapatistas dicen autonomía, en el Cono Sur no, lo de autonomía hace un poco de ruido, pero es esta idea de cómo un pueblo logra establecer sus condiciones de sustentabilidad, que además sean condiciones en los términos en que se ha estado discutiendo la soberanía alimentaria. No es que queramos tener comida suficiente, es que queremos tener comida con calidad, comida de otro tipo. O sea, queremos realmente preocuparnos por nuestros cuerpos, por nuestros cuerpos individuales y colectivos, ¿eh? Eso es lo que se ha ido incorporando en estas constituciones y en los mismos procesos. Y yo creo que es una historia muy larga la que tenemos todavía por delante, porque lo que más notamos hoy en día quizá son las contradicciones, ¿eh? La Constitución habla del buen vivir, pero nosotros estamos haciendo las cosas todavía como antes, claro, porque tampoco las podemos hacer de un día para el otro distintas, pero hay ahí ya una pista sobre la cual estamos caminando, intentando incluso darle contenido, porque no está claro cuál es el contenido, no está claro cuál es el camino, pero sí sabemos que hay camino y sí hay horizonte. Entonces me parece que es por ahí donde se han hecho muchos avances. Y en ese sentido, si bien se ha avanzado en procesos constituyentes, vemos que las estructuras más profundas de esos estados liberales todavía siguen sin poder modificarse. En ese sentido, ¿cuáles crees vos que serían las líneas de trabajo del movimiento popular, del pueblo organizado, para ir socavando esas estructuras históricas de los estados liberales para avanzar en otro tipo de organización y de mediación de las sociedades tal cual hoy las conocemos? La pregunta. Mira, sí, efectivamente ese es uno de los grandes problemas. O sea, estamos trabajando con instituciones que en poco han sido creadas por nosotros y que no corresponden incluso a la época política y social que estamos viviendo. Entonces, hay eso, pero hay también que la mentalidad social en su conjunto, creo yo, que es algo que a veces no le damos tanta importancia y está pesando mucho como lastre. ¿A qué me refiero? Aún compañeros con la mejor voluntad, intención y disposición van a hacer una política para el buen vivir, ¿no? En cualquiera de los campos, y casi siempre proponen una teoría desarrollista, una lectura colonizada, podríamos decir, porque son las que hemos aprendido durante el tiempo que estudiamos, son las que están a la mano en todos los lugares. Entonces, realmente tenemos que trabajar mucho en el terreno de las mentalidades en general, de la educación, de esta conciencia crítica, no una conciencia ni dogmática ni repetitiva de slogans. O sea, por supuesto que estamos de un cierto lado y eso está claro, pero ahí estando de ese lado, ¿no?, todos construyendo este movimiento, tenemos que tener la posibilidad de dudar, de experimentar, no, ¿por qué vamos a tener miedo? Yo de repente digo, van a creer que no soy marxista porque estoy diciendo una palabra que no pertenece al léxico marxista, estaré entonces fuera del terreno. O sea, este tipo de cosas que siempre han ocurrido en los movimientos, estos dogmatismos rudos, no nos están permitiendo avanzar. Y no nos están permitiendo, por ejemplo, hemos perdido de vista que movimiento y Estado no son lo mismo. O sea que el trabajo en la sociedad es una cosa distinta al trabajo en el Estado. Son estados a veces que pensamos que son nuestros, ¿no? Por ejemplo, cuando has votado por cierto candidato, llega al poder, está impulsando un plan que en principio es el que con el que tú estás de acuerdo, podría ser, por ejemplo, la política del buen vivir. Bueno, ahí entonces ya, que el Estado siga siendo, nosotros ya no necesitamos, no es cierto, porque está lleno de contradicciones ese espacio y porque dentro de esas estructuras, aún si gana un gobernante que nos gusta, la estructura tiene un peso completamente distinto y tú vas a tener una gran parte del Estado que está pesando en contra. Generalmente es así, ¿no? Sería muy extraño que gente que ha estado acostumbrada a gobernar, dominando, de repente cambiara completamente su visión de las cosas. Tenemos que irlos empujando para que la cambien quizá, ¿no? O bueno, o haciendo a un lado, lo que sea. Una de las luchas importantes que daba el presidente Chávez siempre, sobre todo con esta idea de que decía, cuando nos sentimos más amenazados, más tenemos que radicalizar, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que le pasaba a él? Que quien le impedía radicalizar era el propio Estado. O sea, las instancias de gobierno, de ese gobierno, ¿no? Que era un gobierno que había cambiado muchísimo. Esas mismas instancias eran las que le impedían hacer los procesos, y siempre tuvo que estar jugando por fuera, creando otras institucionalidades que caminaran al lado del Estado y que fueran creando condiciones para transformar el Estado, ¿no? Las comunas, cualquiera de los ejemplos de Venezuela es interesante en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho. Es decir, tenemos que mantener nuestros propios espacios y no creer que en el momento en que hemos accedido al gobierno ya nos convertimos en Estado. Tenemos que pensar como Estado. No, tenemos también la obligación de seguir pensando como movimientos, como sociedad. Y como movimientos, ¿qué queremos? ¿Cómo nosotros hacemos que el Estado nos corresponda a nosotros y no viceversa? Entonces, yo una de las críticas que más hago al movimiento social en general, donde me incluyo, ¿no? Entonces, es que no hemos logrado crear realmente una sustancia de nuestras propuestas, ¿no? Hablamos del buen vivir y el buen vivir lo es todo, pero ¿qué es el buen vivir? ¿Cómo lo haces en la práctica? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿En qué consiste? Bueno, eso es algo que tenemos que trabajar. O sea, ¿qué es una economía no capitalista? Si podemos pensar en términos de economía como separada de lo demás, que en principio en el buen vivir es algo que no podrías hacer, ¿no? Tienes que pensar en la integralidad de la vida. Pero bueno, ¿cómo creas la materialidad en un esquema integral de buen vivir? O sea, ¿qué significa esto de vivir en complementación con la naturaleza? ¿Realmente qué es? ¿Es esto de la agricultura orgánica capitalista que tenemos hoy en día? No es, no es. O sea, tiene muchas otras condiciones, los criterios tienen que cambiar y nuestras prácticas tienen que cambiar. Y yo creo que en la medida en que eso vaya avanzando en el movimiento social, eso también puede ir empujando transformaciones a nivel del Estado. Una de las cosas quizá que sería importante aquí es pensarlo no en términos nacionales, ¿no? Porque también las fronteras nacionales son una institución impuesta, que no es la institución de los movimientos ni de los procesos de lucha. Y entonces esta idea de la soberanía alimentaria, bien pensada, bien construida, que está creciendo cada vez más en los movimientos, eso es algo importantísimo. O sea, es proponer ese otro modo de producir, esa otra definición de qué tenemos que producir, en qué dimensión tenemos que producir para no arrasar la naturaleza, pero también para no exagerar nuestro consumo. O sea, no necesitamos, no sé, hartarnos, no necesitamos llegar a ser esos gordos como hay ahora en todas partes, no necesitamos químicos, necesitamos una convivencia natural, ¿no? Con la naturaleza, tener lo básico, lo que nos permite vivir bien, bien con nuestro cuerpo, bien con el cuerpo de la naturaleza, con el cuerpo territorial. Pues yo creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar fuerte, porque generalmente perdemos esto de vista, o digamos amainamos el paso en estos espacios porque nos dedicamos mucho a los espacios gubernamentales, y a los gobiernos hay que presionarlos porque tienen presiones también del otro lado. Hay que ayudarles a que con nuestras presiones puedan avanzar por el lado que nos gusta. Estamos viendo la complejidad, ¿no? que estamos viviendo hoy en el continente, y hablábamos de las lógicas de dominación del imperialismo, del capitalismo, hablábamos del eje militar, pero también una batalla muy fuerte que se están dando a través de la disputa ideológica, ¿no? De la disputa de las conciencias, de las mentalidades. En ese sentido, viendo la situación que se está viviendo en Brasil, ¿cuál está siendo el rol de los medios de comunicación en relación a las movilizaciones que están ocurriendo ahora en Brasil? Sí. Para entender un poco las movilizaciones en Brasil, es necesario observar que la burguesía brasileña está dividida básicamente en tres blocos. Un bloco conservador se mantiene completamente ainda grudado con el generales, con el generales y una parte que hicieron la dictadura en Brasil, instalaron la dictadura militar en Brasil en 64. Que era una parte pequeña, pero una otra parte de la burguesía brasileña se encuentra disputando las elecciones, la política, así, y disputando el Estado. Y también una tercera parte de la burguesía brasileña, la parte de la burguesía que explora los capitales internacionales a través de capitalismo financiero, con la bolsa de valores, fondos de pensiones, capital financiero. La burguesía, los medios de comunicación atienden directamente a las fatías mayores de la burguesía. La burguesía que gana dinero en el mercado financiero y también la burguesía que quiere llegar al poder. No entanto, esos grupos de capitalistas también son los donos de medios de comunicación. Así como en Brasil tenemos 6 familias que dominan toda la comunicación en el país. No entanto, esas 6 familias también componen las mayores fortunas, son los mayores donos del poder. Entonces, para ellos es necesario construir una ideología que cada vez más distancie las personas de la lucha de los derechos, porque con eso los medios de comunicación brasileños tuvieron 2 posturas. Cuando ainda antes las luchas tomaron proporciones gigantescas en la calle, los medios batían, eran vándalos, eran baderneiros, eran arruaceiros. No entanto, a partir del día 17 de junio, cuando las movilizaciones atingen cerca de 300.000 personas en Brasil, los medios dicen, no, espera, no son los baderneiros, son las personas que están queriendo, luchando contra la corrupción. La corrupción es para bater en gobierno. Entonces, los medios atacan directamente al gobierno, focan todas las sus materias, todas las sus editoriales para bater en gobierno. Así, utilizan todo el foco o intentan utilizar el foco de la lucha contra el gobierno. Pero no entanto, cuando las movilizaciones atingen 2 millones de personas, las personas en sus cartazes, en sus gritos, dicen no a los medios de comunicación. Inclusive, hacen acciones y luchas en las corporaciones. Van para frente de las corporaciones y quebran. Comienzan a tensionar el poder de los medios de comunicación. También diciendo a ellos, hoy, ustedes no están correctos diciendo que nos estamos batiendo en el gobierno. Nosotros queremos mudanzas. Y no serán estas mudanzas las mudanzas que van a vir, que van a servir. Entonces, los medios de comunicación en Brasil se concentran así como en muchos lugares, con la burguesía y atienden directamente los intereses de la burguesía. Y la burguesía que quiere que permanezca una situación del jeito que está y no se avance. Entonces, por tanto, los medios baten directamente en la lucha para que focan, utilizan la de sus editoriales para focar, para construir las opiniones que no son las opiniones de la mayoría de los jóvenes. Entonces es muy crítico también la situación de los medios en Brasil, porque hoy el gobierno no construyó una alternativa de medio de comunicación para el Brasil. Estás todo en la mano de una corporación, la corporación del grupo Rede Globo. Entonces es muy difícil de luchar contra eso. Pero en Brasil también trabajamos la lucha contra la democratización de los medios. Entonces estamos a construir con nosotros compañeros de la izquierda y del movimiento un plebiscito popular. En este plebiscito hablamos con las personas sobre la necesidad de mudar la constitución y con eso mudar también toda las bases que dan seguridad para para que los medios puedan accesar los, ¿cómo llamamos?, las permisiones del gobierno para transmitir sus programas y en fin, más o menos por ahí. Anester, ya para ir finalizando, ¿cómo imaginas el escenario en el futuro inmediato para América Latina, y cuáles crees vos que tienen que ser las principales banderas de articulación del movimiento social, del movimiento popular, en función de avanzar en un proyecto de horizontes emancipatorios para nuestra patria grande? ¿Cómo miro el horizonte? Muy difícil, porque América Latina no está fuera del mundo y el mundo está muy complicado. Hay una ofensiva fuerte como nunca había habido de parte de los grandes poderes, simbolizada por la iniciativa de Estados Unidos, pero por esta articulación con otros espacios de poder, ¿no? Entonces, muy militarizada, pero no solo ocurre en el terreno militar, y caracterizada por la transgresión que ellos mismos están haciendo de las reglas del juego que ellos establecieron. Han llegado al nivel en el que estas reglas, digamos, por ejemplo, las establecidas a través de la ONU, ya no son respetadas por ellos mismos, porque tranquilamente lo que reina es la impunidad. Y entonces se decide una iniciativa, un operativo, una movilización, una política, y se hace, y no importa si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo. Hay instituciones que han intentado hacerle frente a esto, ¿no? Estas instituciones recientemente creadas en América Latina están como intentando poner alguna contraposición a estas políticas o a ese estilo de política. Pero no está fácil. Contra todo lo que el mundo piensa, se meten en Libia. Contra todo lo que el mundo piensa, van a Siria, van a donde sea y hacen desastres. Hoy en América, por ejemplo, tenemos un peligro grande en este. Colombia desde hace rato ha sido como el epicentro de organización de la estrategia regional. Parecía, o mucha gente pensaba, yo no necesariamente compartía eso, que con el cambio de Uribe a Santos se había modificado un poco la cuestión, ¿no? Parecía que Santos estaba intentando por lo menos otro estilo de intervención en la región, que era incluso más controlable por este tipo de organismos, pero todo apunta a que no es así, que no va a mantener ese rumbo. Esta idea de que Colombia se incorpora a la OTAN es altamente peligrosa en el momento en que la OTAN decide que puede intervenir en cualquier parte del mundo para defender su seguridad interna, lo mismo exactamente que hizo Estados Unidos cuando decretó la famosa idea de la guerra preventiva de seguridad nacional. O sea, que es una práctica que Estados Unidos siempre ha tenido en todas partes del mundo, que ahora está reforzada y está casi naturalizada. Yo no digo legitimada, porque no, pero está naturalizada. Y ahora a esa se suma la OTAN, ¿no? La OTAN puede lo mismo y la OTAN puede intervenir en las guerras en África. Y están haciendo pedazos el territorio africano y por supuesto las sociedades africanas. Pero eso mismo se está trasladando a América a través de Colombia con estos acuerdos. Entonces, se refuerza la idea de un bloque contrainsurgente en América, formado por la Alianza del Pacífico, con un epicentro en Colombia, pero derrame hacia el norte a México, hacia el sur a Paraguay, como siempre ha sido, pero también hacia Perú y Chile, ¿no? Entonces, eso es un espacio que está fortaleciéndose, está siendo muy reforzado, creciendo. Hay acuerdos todo el tiempo, hay también una acción más o menos coordinada dentro de las instituciones regionales de parte de estos países. Entonces, bueno, esa es una fuerza allí que se está introduciendo en el panorama y que hace una década que había toda esa efervescencia en la región, ¿no? Y que avanzaban, o sea, era el momento estelar de ALBA y de todas esas articulaciones. Quizá esto hubiera sido menos riesgoso, pero en este momento en que se han dado golpes fuertes, por ejemplo, a ALBA con el golpe de Honduras, en Paraguay la situación cambió completamente. Ahora incluso se está pensando en justificar la presencia. Ya estaba una escuela de formación de Estados Unidos en la zona norte de Paraguay, y ahora se está justificando la entrada directa de militares de Estados Unidos ahí, ¿no? Desde que ni bien llegó este nuevo presidente, se revitaliza, ¿no?, toda la entrada de Estados Unidos directamente a Paraguay. Pero además nunca se canceló el entrenamiento que hacían los militares y policía militar de Colombia en Paraguay, ni con Lugo. Ni con Lugo se canceló, y en este momento se refuerza. Entonces, sí tenemos como una presencia una presencia mucho mayor directamente en la región, y al mismo tiempo tenemos nuestras instituciones pasando, nuestras instituciones y nuestros procesos pasando por una fase que es parte del mismo proceso, pero que es una fase que tiene fragilidades distintas, que vamos a tener que pensar cómo nos movemos con ellas, que son, por ejemplo, contradicciones internas fuertes, que no terminamos de saber cómo procesar y que están de repente provocando pues la apertura de huecos por donde se puede penetrar, ¿no? Hay un trabajo también muy fuerte de la inteligencia, o sea, lo militar en este momento se ha centrado muchísimo en inteligencia, a pesar de que hay un despliegue logístico importante. Todo lo que se puede hacer a través de operativos de inteligencia está caminando. Y por ejemplo, estos incluyen descomposición, ¿no? Descomposición social, que puede venir incluso pues como de aparentemente agentes que no tienen que ver con una estrategia propiamente dicha de control, como los del narco, el narcotráfico. Entonces, descomposición de barrios politizados a través de la entrada del narco, o no sé, cuestiones muy similares a esta, ¿no?, que tienen impacto en justo en lugares donde es importante desestabilizar. Y eso ocurre en un contexto en el que hay a veces no hay suficiente claridad del proceso en el que se está. A veces se quieren logros muy rápidos, muy definitivos. Hay disputas también, internas también, hay disputas de poder en los grupos de transformación social. También estos grupos se están transformando a sí mismos poco a poco. Entonces, no es el mismo momento de construcción de los procesos y es un momento peligroso. Yo la verdad creo que en el mediano plazo o en el largo plazo los procesos se van a mantener, van a lograr encontrar el modo de derrotar estos operativos de contrainsurgencia, pero que nos va a costar trabajo. Creo que una de las cosas más importantes que han ido estableciendo los movimientos de los últimos tiempos, e incluso algunos estrategas como, bueno, el más grande de este siglo, ¿no?, el presidente Chávez, tanta insistencia en la autoorganización, autosustentabilidad, autonomía, es decir, hagamos nuestra propia cosa, hagamos nuestro propio mundito, sin desconocer que estamos metidos en el otro, pero vayamos avanzando nuestra parte. Y bueno, eso tendrá que irse extendiendo, tendrá que irse conectando con otras experiencias. Eso está ocurriendo en todos lados. Hay muchas experiencias de autoorganización, de autonomía, de trabajo comunitario, que bueno, al final son las que van a sentar la plataforma en la cual se construye el mundo del futuro.